Muy buenas y bienvenidos a la primera reunión que hacemos para este proyecto de desarrollo para Labs. Ya, perdonar si alguna cosa no va muy fluida, pero yo es la primera reunión así que organizo por todos estos medios. Pero bueno, los que tenéis por ahí más experiencias, acaso veis que hago alguna historia rara, me comentáis, ¿vale? Y ya vamos cuadrando, pero bueno. Bueno, estamos ya por aquí unos cuantos reunidos. Al principio vamos ya un poco pasados de hora, así que vamos a tirar ya el tema adelante. Bueno, daros las gracias lo primero por querer colaborar del proyecto y después, pues si os parece, a no ser que alguien quiera comentar algo que no le pareciese bien, digamos ya o que no estuviese de acuerdo con el planteamiento inicial, pues en principio vamos a tirar con la orden del día. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa antes de arrancar? Bueno, parece que no, pues vamos a ver aquí. Bueno, lo primero, teníamos aquí el tema de determinar los participantes. Bueno, en principio todos los que estamos somos, digamos, todo el mundo estaba aquí, figuraba, ¿no? Como que iba a participar. Entonces, en este caso, bueno, si estáis aquí, evidentemente es porque queréis participar, con lo cual esto, a no ser que se hubiese presentado alguna persona nueva que no estuviese previsto tal, pues lo podemos saltar, digamos. Definir el sistema de distribución de tareas, había puesto yo. Bueno, trabajaremos en principio coordinando todo como se hace siempre con el tema de la intranet. Pero bueno, sí que quizás habría que ver después en función de cada proyecto concreto que desarrollemos, y si nos dividimos en grupos y demás, pues ahí sí que quizás habría que ver quién se encarga de una cosa, quién de otra, porque bueno, la idea quizás chula sería no solo que uno haga una cosa y lo cuelgue y demás y comparta el código, digamos, o la documentación y demás, sino quizá que pues eso, que pudiésemos hacer grupos o como mínimo parejas, yo creo, para que las cosas se fuesen desarrollando más de uno, ¿no? Porque si no es lo mismo que compartimos individualmente. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto de esto. No, nada. Nada, bueno, pues bueno, en principio ya os digo, las tareas las coordinaríamos a través de la intranet, que yo creo que no sé si todos tenéis ya acceso y demás, si no esto lo coordinamos después, digamos, ¿vale? ¿Hay alguien que no tiene todavía usuario de intranet y demás, que no tiene ese tema configurado? Yo tengo. Tú eres sesión, ¿no? Sí. Vale. Voy a apuntar aquí. Vale, pues esto lo hacemos fuera de la reunión, digamos, ¿vale? Pero ya queda aquí apuntado como que tarea que habría que habilitarte a ti el tema. Bueno, te cuento muy brevemente que es básicamente lo que hacemos ahí es un gestor de tareas, ¿no? Desde donde se coordinan, digamos, todas las tareas de los voluntarios y ahí, bueno, se te van asignando tareas, se pone un plazo, hay una especie de hilo, como si fuera un hilo de tickets, ¿no? De una especie de mensajería en la que tú vas dejando un mensaje si tienes una duda, si has tenido algún problema con la tarea, enlaces. Bueno, es el medio de comunicación habitual porque así ahí coordinamos, hacemos un seguimiento y coordinamos las tareas y demás, ¿vale? ¿A alguno os importaría ir haciendo lo del Etherpad mientras? Porque así yo voy cambiando, como tenéis ahí el enlace que lo podéis editar, en principio es editable por todos, que voy cambiando entre el orden del día, es total, no me caben en la pantalla y así me echáis una mano. Completar el sistema de trabajo tenemos aquí. Bueno, en cuanto al sistema de trabajo, yo me refería a lo siguiente. No sé si todos los que estamos tenéis un perfil más de desarrollador, de diseñador, más de desarrollo del lado del servidor, de cliente. A ver si podemos hacer, si os parece ahí. Venga, vamos pasando cada uno y contáis un poco cuál es vuestra, si os parece, vuestra experiencia, digamos, lo que más domináis, lo que menos, lo que os apetecería aprender también, que igual puede ser chulo también para que un compañero os enseñe algo. Venga, Sergio, tú que estabas el más hablador de momento, pues sí, coméntanos un poco. En mi caso, yo sé. A ver, perdón. En mi caso, yo sé JavaScript, PHP y Java empleado en el servidor en JSP. CSS muy poquito, estoy aprendiendo ahora, pero no tendría problema en aprender. O sea, en principio, en tu caso, de entrada, digamos, de entrada, te colocarías casi más como desarrollador, ¿no? Más que en la parte de diseñar o en la parte de maquetación y todo eso, ¿no? Por lo que sabes, ¿eh? No por lo que quieres hacer, digo. Sí, Sí, mejor mejor programación, programación, desarrollo. desarrollo. Vale, luego ya, ya os digo, yo creo que también puede ser chulo aportar el punto de vista, porque como esto también, bueno, ahora hablaremos un poco del objetivo también, pero del objetivo de las tareas que hagamos, pero bueno, yo creo que también un punto interesante que se puede aportar, y aquí no sé si quizá, pues a lo mejor incluso Rubén, nucleador, que tiene mucha más, evidentemente muchísima más experiencia, nos puede contar esto desde el punto de vista de la gente que a la que se le va explicando las cosas y tal, pero yo creo que para algunos proyectos quizá también puede ser interesante que alguno de nosotros se vaya poniendo en el perfil del que se inicia, digamos, ¿no? Que también puede ser que a veces muchas cosas las damos como por hechas y después cuando nos enfrentamos a hacerlo desde cero, pues es cuando surgen las dudas tal y cuando podemos ir documentando esas cosas, viendo las dificultades que tiene el que empieza. Pero bueno, en un principio, Sesio, pues a ti te colocamos ahí, si te lo puedes, no sé quién está tomando las notas, creo que es Sebas, si no me equivoco, y si te lo puedes apuntar ahí también, que ahí ponemos, digamos, dónde vamos enmarcando ahí a cada uno, aunque ya os digo que esto luego lo chulo puede ser ir variándolo también. Jorge, ¿qué nos puedes contar tú? Venga. Bueno, yo soy desarrollador, o era. Ahorita estoy más dedicado bueno, en Mozilla estoy en un puesto más de administración y ahorita en el lado de Mozilla Hispano lo que estoy haciendo es coordinando el blog de labs. Vale, y por el lado de lo que tienes más experiencia, ¿qué dirías que es? ¿Más de la parte de maquetación y todo eso o más de programación? Programación, principalmente JavaScript. Vale, ok. Pues mira, por ahí te apuntamos también en ese perfil. Vale, por lo menos así de entrada. Vale, Jorge. Sebas, ¿qué nos dices tú? Bueno, yo igualmente en la parte de desarrollo, más que todo en Python, un poco de frontend, digamos lo necesario para las cosas más comunes, un poco de JavaScript también y bueno, otras cosas ya de bajo nivel en C++, igual sería desarrollo. Vale, desarrollo y tú, por lo que cuentas, no sé si te enmarcas un poco más ahí del lado del servidor, casi, ¿no? ¿O no? Sí, más backend, correcto. Vale, porque también puede estar bien, porque a veces es, aunque digamos, evidentemente las aplicaciones, casi todo lo que hacemos, bueno, no todo, pero casi todo lo que hagamos será del lado del cliente, sí que hay una parte ahí interesante de comunicación con el lado del servidor que puede ser interesante tratar y ver, explicarle a la gente cómo se puede hacer esa comunicación, ¿no? Que hagamos desde los dos lados y demás. Muy Bueno, bien. para eso estamos, para eso estamos aquí. Por eso, perfecto, perfecto. Mirar, yo ahora me gustaría que todos aportásemos un poco, ¿no? Cómo vemos el proyecto, pero porque esto no es, o sea, yo he presentado esta idea, pero la idea es que esto aportemos todos y lo vayamos dando forma entre todos, ¿no? Tenemos después también alguna persona que no ha podido estar, Fernando Agüero, por ejemplo, yo pensaba que estaría, pero al final se ve que a lo mejor no ha podido. Y Fernando García sí que había comentado que seguramente no iba a poder estar y yo ya coordinaré con ellos también para ver dónde encajamos los perfiles y demás. Pero bueno, ya os digo, la idea es bastante amplia, ¿vale? La idea arranca de que desarrollemos, quizás te lo podíamos haber explicado al principio, pero bueno, la idea arranca de que desarrollemos proyectos reales, ¿vale? Que pueden tener mayor o menor envergadura según vayamos avanzando, seguramente al principio muy pequeños, pero bueno, proyectos reales utilizando tecnologías de Mozilla, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ahora que estamos dando muy fuerte con el tema de Firefox OS, pues puede ser interesante hacer ciertas cosas, como aplicaciones muy sencillitas, que quizá implementen cosas que no están tan documentadas, ¿no? A lo mejor al principio no, pero bueno, cosas que no están tan fuertemente documentadas, además. El caso es crear ejemplos reales, ¿no? Hacer un poco el estilo de lo que se hace en Hacks Mozilla, ¿vale? Pero en vez de ejemplos concretos muy pequeños, pues la idea es hacer, entre comillas, productos, digamos, ¿vale? No productos, digamos, para vender ni nada de eso, ¿vale? Sino que sí, pero que sí que sean funcionantes de verdad, ¿no? Que sean reales. Un poco bajo el sello, digamos, de Mozilla Hispano. Ahora me explico. ¿Por qué la idea? Pues yo creo que esto puede ser muy, el resultado de esto y hacia dónde podemos extender todo lo que generemos desde ahí es muy amplio, ¿no? Primero, que nos puede servir como ejemplos en sí, ¿no? Como ejemplos de código, digamos. Evidentemente, lo chulo de esto sería que todo se liberase después, ¿no? No solo que la aplicación, suponiendo que sea, por ejemplo, una aplicación de Firefox OS, lo chulo puede ser no solo que la aplicación se libere, evidentemente que se publique, quiero decir, sino evidentemente también liberar el código y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que con esto también podemos nutrir muchas áreas de Mozilla Hispano, ¿no? Mi idea es, por ejemplo, documentar cómo ha sido todo el desarrollo en sí, ¿no? Y con eso quizá podemos nutrir cosas para el blog de Labs, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso no se queda ahí, porque seguramente cuando estemos desarrollando, qué sé yo, vamos a encontrar dificultades que a lo mejor pues nos da la sensación de que igual en MDN pues hay una cierta cuestión de las APIs que igual no está suficientemente documentada, ¿no? O que creemos que habría que poner ejemplos más concretos porque hemos encontrado que nos falla cuando hacemos tal. Pues eso también va a nutrir, por un lado, a MDN, evidentemente, porque eso nosotros lo podremos comunicar y tal, y se puede incluir y demás. Y por otro lado, también es, digamos, documentación propia, más artículos propios, más cosas también de Mozilla Hispano, ¿no? ¿Qué más se me ocurre? Pues, por ejemplo, todo eso que nosotros vamos generando ahí, ese know-how, ese conocimiento que vamos a compartir, que vamos a publicar y demás, y que vamos a tener, lo suyo también es que después se comparta con internamente, que estoy públicamente, pero dentro de Mozilla Hispano, por ejemplo, con toda la demás gente que después va a hacer pues los App Days, o que va a ir a hacer talleres, o que monta, no sé, cursos, este tipo de cosas, ¿no? Que de iniciativas que se hacen desde Mozilla Hispano. ¿Qué pasa? Que con eso ya les vamos a dar mucho trabajo preparado, ¿vale? Si, por ejemplo, quieren presentar una app de ejemplo, si necesitan ejemplos de código para ciertas dudas, o dudas que les presenten los desarrolladores, pues ellos podrán decir, mira, pues mira, nuestros desarrolladores de Mozilla Hispano, pues ya, esto que tú dices ya justamente lo documentaron, que lo probaron y no iba bien, iba mejor hacerlo así y demás. O sea, que me gustaría que comentarais un poco cómo veis estas ideas del proyecto, si lo veis demasiado amplio, poco, si se os ocurren más enfoques. Venga, vamos a hacer otro turno ahí de... No te preocupes, Fernando. Bueno, lo que me gustaría... Ahora te preguntaré una cosita, ¿vale? Porque hemos hecho antes ahí una ronda de preguntas. Y bueno, ahora te pregunto, pero para no perder el hilo, si queréis, vamos a hacer ahí una... Supongo que esto último que contaba sí que lo has oído. Entonces, si quieres... Bueno, si quieres, ya que estás, mira, si quieres comentarnos cómo ves este enfoque. Es que justo he oído la última frase, no sé, estoy ahora despistado. Vale, no te preocupes, pues ahora seguimos. Venga, pues Sesio, vamos otra vez contigo ahí. Ok. Vale, ya. A mí me parece bien. Yo ahora estoy siguiendo el curso de Miriadax de desarrollo de aplicaciones para Firefox OS, y estaría bien cuando lo termine, que será para... Es un poco tarde, pero terminará en enero, el intentar desarrollar alguna aplicación. Yo estoy mirando, no sé si conocéis la biblioteca online OpenLibra. Tiene una API muy pequeñita, creo que lo suficiente, y la idea sería desarrollar una especie de... como programa... una especie de lector para el móvil, para Firefox. Ya está hecha, la ha hecho un compañero, si no recuerdo mal, de Perú. ¿Y el código lo tienes para la marca? Creo que sí, voy a buscártelo. Sigue hablando, voy buscando. Por lo demás, yo lo veo bien. Estaría bien eso, hacer proyectos un poquitín más grandes, orientados en... Yo creo que sería bien orientarlo a Firefox OS, ya que es lo que se le está dando bombo ahora. Y publicando el código. Yo creo que también lo de publicar el código es muy importante. Porque si te explico algo, pero no puedes trastear con el código, va a ser un poco más complicado. Y por lo demás, no tengo nada más que decir. Claro, lo de publicar el código, por eso yo lo comentaba, justamente porque yo creo que es fundamental, es imprescindible. Si no, de hecho, el proyecto no tiene sentido. Porque si no, sería trabajar como una empresa, ¿no? Yo, personalmente... Es una opinión, pero personalmente no lo entiendo mucho sin esa parte, ¿no? Porque justamente lo que hacemos es eso, promocionar, no decir, mira qué bonito nos ha quedado, sino, mira, se hace así, esto no va bien, esto sí va mejor, hemos probado y esto se soluciona mejor con este app y este tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente que eso se pueda contrastar y ver el código y demás. Sí que habría que darle fuerte a Firefox OS, ¿vale? Lo que pasa es que si al final somos los que en teoría vamos a ser, yo creo que sería también interesante no abandonar del todo otra serie de cosas, porque yo creo que es... A ver, mi idea con esto también es una cosa. Hay mucha gente, esto creo que fue con Rubén que lo hablé, hay mucha gente que Pero nosotros, por ejemplo, que somos desarrolladores así y demás, y seguimos el tema de Mozilla y tal, pues estamos al día, ¿no? Pero hay muchas tecnologías, digamos, de Mozilla, que Mozilla ha propuesto para que sean estándar o demás, que quizá no se conocen tanto. Si no estás ya muy al tanto de las cosas de Mozilla, ¿no? Entonces yo intentaría darle un poquito a eso también. Es decir, aunque trabajemos fuerte con Firefox OS, que evidentemente es el foco principal ahora, si somos todos los que se supone que vamos a ser, pues puede haber otras cosas interesantes, como que dos personas se dediquen a, no sé, a hacer en vez de una app, pues una extensión para Firefox, ¿no? Por ejemplo. O que hagamos unos ejemplos de implementación chulos de persona. O, ¿vale? Para tener también otras cosas de tecnologías de Mozilla que también es interesante que no se abandonen, digamos, ¿vale? Aunque trabajemos fuerte con el foco principal, evidentemente ahora es Firefox, es que todas esas tecnologías vayamos también dándolas a conocer y enseñando a hacerlas, digamos, dentro del ambiente de hispano, porque quizá no hay tanta documentación y muchas no da tiempo a traducirla y demás, sino generar un poco de contenido propio, de tecnología propia, no propia, sino desarrollada por nosotros, ¿no? Venga, Jorge, ¿qué nos comentas tú? Jorge, no sé si está por aquí. Sebas, venga, ¿qué nos dices tú? Bueno, nada, al principio me parece buena idea, ¿eh? Considerar desde ahora que hay varias áreas que cubrir, de repente no las tenemos bien discretizadas cada una, ¿no? Podríamos tal vez, mira, decir estas son las áreas de labs de desarrollo que deberíamos darle mayor prioridad, ¿eh? Por otro lado, pues para las ideas que vayan saliendo, no sé si podríamos pensar en una página en la wiki de Mozilla Hispano que nos sirva como un think tank, ¿eh? Como un repositorio de ideas, ¿eh? Que de repente si no tenemos ahorita la manera de hacerlas todas, pues por lo menos que queden ahí y de repente alguien llega el día de mañana y toma una y comienza a implementarla y bueno, ahí mismo en el wiki ponemos que a quién se le ocurrió para que de repente le pueda dar más guía a esa persona. Sí pienso en la parte ya de priorizar las cosas, pues darle prioridad a la movilización de todo, a tratar de llevar todo lo que podamos a Firefox OS para darle fuerza también. Esa es la bandera que estamos llevando ahorita adelante, ¿no? Perfecto, sí, pues bueno, ya a partir de que terminemos, digamos, esta reunión, pues ya sí que tendremos ahí nuestra parte funcionante del proyecto y demás, y tendremos también una alias y todo esto de correo para comunicarnos y demás, ¿vale? O sea que sí que ya funcionaremos como todo, como se hace dentro de todas las áreas, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido estará todo bien y nos coordinamos a través de, mira, como por ahí está pasando el enlace StripTM, nos coordinaremos a través de la intranet y todo eso, ¿vale? Que eso ya se está habilitando y ya lo he mirado con César, que es el coordinador del área de labs, ¿vale? Y eso ya está en marcha, no os preocupéis que tendremos medio de comunicación habitual, como siempre, como se hace con todas las tareas de Mozilla Hispano. Y Fernando, ¿tú qué nos comentas por ahí? Sí, pues eso, que está joder, sí que estoy interesado en entre todos el montar algo, que es alguna aplicación así más interdisciplinar, porque yo las cosas que he hecho pues han sido pruebas para mí solo, y entonces pues bueno, está bien para trastear un poco, pero realmente yo creo que está bien, que pues hay cosas muy chulas ahí en equipo, porque cada uno tenemos nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, y yo creo que sí, que estaría bien el entre todos. Además está muy bien porque sobre todo esto que está nuevo, que tiene la documentación está saliendo a la vez que está saliendo el proyecto, y muchas veces encuentras fallos o cosas que no sabes si es que no sabes hacerlo bien o que está mal. Entonces el teniendo un grupo, sí que es verdad que todas esas cosas se encuentran rápido. Y pues eso, pues me ha pasado a mí, esto es por esto, esto es por otro. Yo creo que vamos, a mí me pinta muy bien esto. Genial, sí, pues esa es la idea de lo que comentaba, ¿no? Que la documentación está muy bien, pero evidentemente hay cosas que están virgen y que hay que ir encontrando los problemas y que por ahí, por eso digo que podemos ir nutriendo muchas áreas, ¿no? Y que incluso, ya os digo, después incluso en eventos de Mozilla lo que nosotros hagamos puede servir, porque hay ejemplos de, serán ejemplos de código ya hechos, problemas que surgirán en una app de que le surgen a los desarrolladores y se puede ir a buscar ahí a la wiki nuestra y decir, ah, no, pues mira, es que esto los chicos ya lo probaron y no les va bien por esto, o lo dijeron que era mejor resolverlo así, o tal, ¿no? Eso nos puede dar, tener muchos deberes hechos, digamos, ¿no? Cuando nos enfrentemos a esas cosas. También antes preguntábamos, justo antes de que llegara Fernando, cuál era un poco el, para iros englobando ahí, mirar tareas y tal, el perfil de cada uno. Si tenéis más perfil de, aunque luego cambiemos, también para aprender y experimentar y tal, si tenéis más perfil de desarrollador, de maquetador, de CSS, de JavaScript, de tal, de cómo veías ese tema. Pues yo, desarrollador web, CSS, JavaScript, en el back, PHP. Luego en Mozilla Hispano también estoy un poco con Nuqueador y con Willy con el mantenimiento de los servidores. O sea que toco varios palos. Vale, ok, o sea que en tu caso ahí te podrías encajar casi en cualquiera de los ámbitos, digamos, ¿no? Sí. Vale, pues tenemos que ver, chicos, a ver si fichamos a alguno por ahí dentro de Mozilla Hispano que sepamos que tenga cierto gusto ahí para la maquetación y tal, y a ver si también, porque eso también es una parte que creo que es importante que cubramos bien, ¿no? No solo el puro código, bueno, que esto también, que también es código, quiero decir, pero también esa parte de usabilidad, de todo esto. Sí, la interacción es, joder, cambia mogollón. O sea, yo en mi curro es que lo veo. Las cosas que hacemos nosotros, pues, o sea, lo coge el programador, cuando pasa por la mano de un diseñador, es que es otra. O sea, aunque el código sea perfecto, o sea, no tiene nada que ver. Por ahí está Juan Sebastián Algo, un chamo de Colombia que fue el que planteó el rediseño de Mozbus. Lo Ah, hace bastante sí. bien, podemos invitarlo. Sí, yo creo que también podemos apoyarnos en la parte de creativo que está Javi. A ver si conseguimos ahí enganchar a alguien. Claro, eso sería genial, chicos. Pues venga, pues bueno, esta parte parece que más o menos lo tenemos claro. En principio, sí, está claro que lo primero que tendríamos que atacar es a Firefox OS, digamos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a dejar también ahora, cuando pase la reunión y tal, que nos cuadremos todos los que somos, ver cuántos somos y también dividir tareas, ¿no? Porque también es verdad que en una app, por ejemplo, sola, pues igual no vamos a trabajar 6 personas, que puede llegar a ser un poco loco tanto coordinarse como las tareas pueden llegar a ser tan pequeñas que sean un poco difíciles de controlar, ¿no? Porque quizá tiremos por hacer dos cosas diferentes, o uno servidor, otro cliente, o no sé, o mientras tanto preparar alguna otra cosa con otra tecnología, mientras cuatro hacen una app, no sé, algo así, pero depende un poco cuántos finalmente confirmemos que seamos y nos coordinemos y demás, ¿vale? En principio sí que es verdad que lo primero que le tiraríamos sería eso, ¿vale? A Firefox es quiero decir. Y quizá puede ser chulo pues probar arrancar, eso sí, con cosas más o menos sencillas, pero después también pues podemos aprovechar para jugar con APIs que a lo mejor la gente no tiene tan por mano cuando hace ejemplos, ¿no? Que nosotros lo tenemos ahí bien para todo, para la documentación y para pedir ayuda y para todo, que tenemos a toda la comunidad detrás. No sé si alguien tiene. Bueno, esto casi que si queréis lo podríamos ir también apuntando por el Etherpad, que veo que, bueno, aquí está todo fantástico ahí documentado. Si tenéis algo, bueno, por aquí sé si había comentado lo de OpenLibra, que parece que está, que ya está desarrollado, ¿no? Habéis pasado por aquí un enlace. Vale, esto sí, bueno, podemos echar un ojo, sí, pero quizás si esto ya está desarrollado, pues no duplicar esfuerzos, ¿no? Pero bueno, no sé si tenéis alguna idea concreta de algo que se os ocurre que pudiésemos hacer, y si no, esto es algo que podemos ir gestionando poco a poco, pasando por ahí ideas, como comentaba antes el compañero y demás. Ahí Ahí coloqué coloqué uno en uno el en letrero. A ver. Voy minimizando ventanas, perdona. Lector de ODF. Esto es, ¿no? Lector de ODF con web ODF para Firefox. Mira, pues esto puede ser una idea. Vale, pues mira, esta tiene buena pinta. Y luego, bueno, pues podemos ir viendo ahí lo que nos surja, y así que cuando tengamos la intranet para comunicarnos y demás y todos esos medios, pues vamos lanzando ahí y dividimos tareas, ¿vale? Esto igual no haría falta ni hacerlo a través de reunión, ¿vale? pero sí que dividirnos las tareas y demás, de decir, bueno, pues vamos a hacer estas fases y demás. Bueno, en principio la idea es que también trabajemos con el, esto se lo coordinaré con César, ¿vale? Para que podamos trabajar desde el, no sé cómo manejaremos el tema de los pull requests y demás, pero bueno, intentar trabajar desde el GitHub de, a ver cómo lo ve él también, pero trabajar desde el GitHub de Mozilla Hispano, ¿vale? Para que, bueno, aunque no tengamos todos acceso 100%, pero sí que alguien lo pueda coordinar. Bueno, más que nada para que no esté en el repositorio de uno de nosotros y luego el otro lo clone, o sea, lo forque y luego tal, y sino, bueno, centralizar un poco ahí el trabajo, más que nada para que esté todo más controlado y más fácil de organizar, ¿vale? Que esto no lo comenté antes también. En cuanto a funcionamiento interno, ya os digo, principalmente el tema de la intranet, que, bueno, sé si habrá que mirar de habilitar el usuario y todo eso, pero los demás ya sabéis un poco cómo va. Y bueno, habíamos planteado también el tema de grupos de trabajo, pero bueno, no sé qué opináis, pero yo creo que casi lo de los grupos de trabajo esperaría saber qué sabemos de Fernando Agüero y de alguno más que no ha podido venir. Bueno, ahora también como tenemos el fin de semana, pues dejar que se revisen lo que hemos comentado y tal. Y sabiendo si somos 4 o somos 6 o somos 8, pues ahí a dividir si hacemos una app, si hacemos dos o si hacemos una app y otra cosa. Y ahí a dividirnos el trabajo, ¿no? Y concretar si uno se va a encargar de la maquetación, el otro del JavaScript y quizás al siguiente desarrollo se intercambien o algo así. Para, bueno, dejar un poco las tareas también bien definidas, no, no dejar tan abierto como opinéis, ¿eh? Pero digo, porque a veces el dejar tan abierto de, bueno, pues vamos a hacer entre tres, vamos a hacer una app y no concretar nada, casi nada más, pues igual la cosa nunca se llega a concretar, ¿no? Entonces sí que a lo mejor definirnos tareas y luego para el siguiente proyecto pues intercambian o no sé. ¿Cómo lo veis esto? Sí, yo creo que podemos dejar eso unos días para ir recopilando las ideas de apps, porque así ahora de repente, a lo mejor es un poco de sopetón, sino dejar ahí un poquito eso, reposar y soltar ideas y ya, pues si hay muchas, pues hacemos votación y si hay pocas, pues nos dividimos, porque claro, si vamos a hacer un reloj, pues no tiene sentido que haya un equipo, vamos, para hacer un reloj, pues uno solo se lo prueba. Si es una, sale algo más potente, pues ya nos dividiremos. Eso es, ver la complejidad de las tareas y ver cuántos somos. Lo que pasa que es verdad que yo creo que sería chulo la filosofía de que uno solo no lo hiciera nunca, como mínimo dos. Porque sí también nos acostumbramos un poco al tema de hacerlo en equipo, de que uno vea diferentes dificultades que el otro no ve y nos revisemos entre comillas el código, no digo revisar de ver si está bien, sino de ahí va, y esto cómo lo has hecho y esto yo no encuentro, más que nada por eso, para que esto sirva también, no para que aprendamos nosotros únicamente, sino para que sirva eso, de decir, ostras, pues esto que este ha hecho está súper chulo, ¿cómo lo habrá hecho? Porque a lo mejor si lo haces tú mismo ni te das cuenta, tú lo haces porque te parece natural. Entonces yo sí que como mínimo haría siempre para cualquier proyecto de estos, como mínimo pareja. No, porque si no es como hacer el experimento tú mismo, lo subes a GitHub y escribes un artículo para Mozilla Hispano y ya está, ¿no? Entonces de esta manera fomentamos un poco más el hacerlo en equipo y vernos los unos a los otros, tanto lo bueno como tanto las virtudes como los defectos, ¿no? Y vamos aprendiendo y todo eso se va documentando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también una cosa que puede estar bien es cuando, mirad, básicamente es que si somos los que se supone que estamos apuntados, si finalmente todo el mundo confirma, seríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Yo creo que con 9 personas perfectamente se pueden hacer dos grupos de trabajo, si no 3, depende de las tareas, ¿vale? Y yo creo que yo los equipos también, no sé, esto ya lo veremos si los vamos después remezclando y demás, pero estaría chulo que luego los equipos también dentro del propio equipo, digamos, fuesen también se coordinasen, digamos, ¿vale? Que tengamos una persona que se encargue de llevar al día la documentación, ¿vale? No solo que ese sea, no que ese sea el único que coordine, pero, o sea, que documente, ¿no? Pero sí que uno, es decir, establecer responsabilidades de cada proyecto. No es que tengan que ser eternas dentro del grupo, de tú vas a ser el que documenta siempre, pero sí para cada proyecto que hagamos o cada idea, pues puede ser chulo establecernos esas tareas, porque así cada uno también se hace responsable de algo, ¿no? O sea, tú te haces responsable de que eso esté suficientemente documentado como para que produzca algo más que el código y míratelo, ¿no? Y luego ya, pues bueno, los siguientes pasos más adelante, pues bueno, para no hacer futuribles ya los coordinaremos, ¿no? ¿Qué hacemos después con toda esa documentación? Y eso ya miraré de ir coordinando, pues lo que llevamos para el blog, lo que compartir, vamos a compartir todo, pero me refiero a lo que les puede interesar a la gente de difusión, lo que le puede interesar a la gente de otro área y demás, y por ahí pues intentar de... Eso ya veremos cómo lo coordinamos, ¿no? Pero intentar de, bueno, pues coger esa documentación y alguien que en ese momento no esté desarrollando tal, pues ponerla más en forma que sirva para el blog o documentarla más para desarrolladores o demás. Pero eso ya lo podemos ir coordinando después, digamos, con las cosas un poco más avanzadas. Yo tengo varias ideas que podemos hacer y ya os digo, incluso cosas que seguro que vamos a ver que faltan en MDN, ¿no? O que se podrían profundizar más o que los ejemplos hay alguna cosa que no nos funciona igual o tal, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosita más, algo que añadir, que restar. Por mí no. Está bien. Venga, Sebas. Creo que por ahí está en línea William, el que hizo la aplicación para OpenLibro. Déjame tratar de contactarlo para ver si se anota en esto también. Vale, pues mientras tanto ya os comento que lo del tema de la intranet ya está en marcha, ¿vale? Que solamente queda, bueno, asignar una lista de tareas y demás, que esto ya lo estoy coordinando con César, ¿vale? Y yo el resto de cosas, como dependemos, digamos, del área de labs en cierto modo, pues bueno, yo esto me gusta mirarlo con César, coordinarlo con él y demás, y bueno, va a mirar el tema de cómo podríamos gestionar el tema de GitHub, ¿vale? Para ir adelantando todo eso y la parte que es pura... organización, digamos, en ese sentido, pues ya os lo comento. Oye, mira, pues ya está solucionado, hacemos así, ¿vale? Y luego ya, pues a través de toda esa gestión de tareas, pues nos vamos coordinando, ¿no? Y concretamos en estas, ya os digo, bueno, es que mañana es viernes, pero bueno, en esta semana ya dejamos toda la parte organizativa resuelta, ¿vale? Toda la parte organizativa resuelta, ya os la paso, que de eso no hay que preocuparse, ¿vale? Y a partir de ahí ya nos vamos fijando, entre comillas, plazos e iteraciones, ¿no? Pues venga, nos damos hasta tal día para decidir ideas, venga, pues de las que tenemos, venga, ya, para no divagar más, votemos, tal. Ya ahí elegimos y según el número de tareas y el número de personas, pues ya dividimos y nos ponemos ahí a currar, ¿vale? Bien, ok. Bueno, pues si os parece, cerramos por aquí. ¿Estáis de acuerdo? Tenemos el Etherpad aquí para tomar ahora las notas. Vale, correcto. Pues nada, chicos, si alguien quiere comentar algo más, que hable ahora o que calle hasta la intranet. Ahí, ¿no? Supongo, no decir nada. Supongo que estáis todos. Chao. Perfecto. Pues nada, chicos, cerramos por aquí y cortamos la grabación. Muchas gracias. Gracias.